Assalamualaikum. Negatif dewen afan dewen inshallah ñi ngi ñaan yalla kene ku nek yalla nañu jéggel suñu borom nañu jéggel feliz fiesta del cordero feliz feliz tabaski feliz عيد الحد feliz día de ayer día de hoy y día de mañana para todas y todos los musulmanes y así bien juntitos con la Navidad vamos a ver si aprovechamos para conocernos y hacer más cosas juntas. Sí. Estamos en Irradia, que es el programa de radio de Puente Humano. Sí. Es un programa muy bonito de programa radio, muy programa Puente Humano. Está aquí en el mar de Singon, a partir de 7:30. Y este programa se emite en Radio Geneto, en el 107.5. Es la radio de la Unión de Asociaciones de Geneto y el teléfono para hablar con nosotras y con el resto de los oyentes es el 922-63-38-48. Nous avons un téléphone qui est très important pour nous appeler sur un programme qui est par rapport à un programme qui est de chaque mars. Nous avons un hôtel 922-36-48. Lolu, money la jigon, boy nga deg diw nan sama yegon, jema nek arre, kolo kolo kolo visa, passport jare ko ay aeroport de plane ci ar ma frère, may de, ngay de wa ki fande malay rehe, du cashon gedo, suma ti me kapi boy du ma kamana leka, nan du ka ma ngi de wa ki sedda, hangi na na gam yu ma manu la yega, bi praje sanu lotu jona da galiko, mo tax chaque instant may chaje mouvement. Sinu nuju ke jogar toka yuko plique cho yu pare ngay deg waxo capitaine bi e boy ye ñoy la la waxal wacce la bop gar ya bra ma fonda ye ñoy nek ci bir bas bi xol bu kenn gën bir bas da fa ngelaw e pre tawa mi ko wasa taw neex wuy ma me gar be ngeen yow nak lan la a demul la wa me xol bra ma fonda jël len andox mi dafa jeex tak na ci ndox mi gën ñen sim tera ji sugar ga jox ga yu chop gar na jël kasu bi nerja ayo fojam da nga taw saw jeulal musu deureum yi nek ci pop gal yi nga saw ja wuy mo way xola bala ma fonda dama len gauche ba len droite ciao li nu dundu dem fele tay mom lay ne tek tali comme dessin ma du jeje jundu kenn bamou mais comme neex boy so neké sou la nexé man nga testé wala man nga ci resté mais en tout cas boy c'est risqué car nous avons amoré mi yalla amoré rakanao togal car nous avons amoré mi yalla amoré rakanao jabal buldam togal rakanao togal buldam togal rakanao jabal buldam togal rakanao togal buldam togal rakanao jabal why